¿Cómo han estado, melomaníacos? De seguro súper bien. Qué alegría volver a compartir con ustedes una noche más. Soy Manuela Proaño y esta melomanía empieza llena de las mejores canciones. Así que prepárense, que lo que se viene va a estar muy bueno. ¡Qué hermosa noche nos espera hoy! Vamos a llenarnos de mucha música. Hoy se dan cita a voces nacionales y extranjeras. Soy Jessica Cumbo y sin más esperas que la melomanía arranque ahora mismo. Así es, empecemos, Jessy, y nos vamos al otro lado del mundo para escuchar a Calum Scott, un cantautor británico. Ganó un concurso de talentos local en el condado de Shropshire y después saltó a la fama al participar en el programa de televisión Britain's Got Talent en el 2015. En ese mismo año lanzó su propia versión de la canción Yours de la cantante y compositora británica Ella Henderson, dándole un toque delicado e intenso sentimiento, así que vamos a disfrutarla. Empieza algo tranquila, con una suave melodía, pero vamos a comenzar con el talento ecuatoriano. Se viene Ren Kai, un joven guayaquileño con raíces asiáticas, de padre chino y madre ecuatoriana. Fly fue la primera canción oficial que publicó como solista a finales del 2018. Esta es una canción muy personal, una oración a Dios. Luego en el 2019 lanzó La Verdad, un tema romántico y pegajoso del género pop urbano. Siguiendo esta línea y el sueño de llevar la música latina a Asia, lanza Mala Idea, un tema alegre que forma parte de una trilogía musical, de la cual ya se dio a conocer otro tema. Este es Un Sueño. Sin más, les invito a escuchar y disfrutar de Un Sueño. Paso, que de la nada termine en tus brazos y no quiero soltarme. anochece y para el reloj. Oh no, aún no sé cómo fue. Cómo fue, no lo sé. Pensé que era por un rato, pero me quedé. Sin buscarte te encontré, yeah, yeah. Pensé que todo era un sueño, pero jamás desperté. Oh. Algo tienes que me tienes loco contigo. Que si veo en las demás no lo consigo. Estoy solo pa' ti, por eso te digo. Que si te das cuenta conmigo. Precisamente así te imaginé. Desde la primera vez que te probé, te llevo en mi mente. Por más que repetimos, contigo nunca es suficiente. Precisamente así te imaginé. Desde la primera vez que te probé, te llevo en mi mente. Por más que repetimos, contigo nunca es suficiente. Aún no sé cómo fue. Cómo fue, no lo sé. Pensé que era por un rato, pero me quedé. Sin buscarte te encontré, yeah, yeah. Pensé que todo era un sueño, pero jamás desperté. Wow. Algo extraño sucedió. Todavía no entiendo cómo pasó. Que de la nada terminé en tus brazos y no quiero soltarme. Quiero que esta noche se pare el reloj. Oh no. Aún no sé cómo fue. Cómo fue, no lo sé. Pensé que era por un rato, pero me quedé. Sin buscarte te encontré. Te encontré, yeah, yeah. Pensé que todo era un sueño, pero jamás desperté. De Renkai lo hace revolucionar la industria musical. ¡Qué orgullo ecuatoriano, señores! Ahora vamos a dar un cambio brusco de ritmos para escuchar una banda que siempre nos ha hecho cantar con el corazón en la mano. Una banda mexicana de pop latino y reggaetón, integrada por Jesús Alberto Navarro Rosas, Julio Ramírez Eguía y Gilberto Vivi Marín. De su álbum Peligro, lanzado en el 2013, una parte de su quinto sencillo Con la cara en alto. La canción es una balada que respeta la temática del amor, compuesta por Leonel García en colaboración con Julio, y narra la historia de tres hombres que están luchando por el amor de una misma mujer. Uf, esas situaciones del amor, vamos a cantar con fuerza, melomaníacos. Tanto recordar que sientes ganas de llorar, pero no quiero hablar mirándote la espalda. Ya nos queda solo un poco más, la historia está por terminar y no quiero pensar que nos valió de nada. No hubo nadie quien amara tanto, ahora entiendo claramente cuánto. Terminemos con la cara en alto este amor. Por esos días llenos de sueño, por la sonrisa, no volverán, por ese beso que estuvo a punto de matar. Seamos cuerdo. Seguirá, que alguien más te encontrará, que lo nuestro será un rastro del pasado. Ven, hay tanto que no estuvo bien, solo por última vez, dejamos vida que es la única. Ahora entiendo claramente cuánto terminemos con la cara en alto. Se va haciendo presente el romanticismo en este insomnio, y un tema con una letra similar es de nuestro talento ecuatoriano, Los Corrientes, una banda originaria de Guayaquil, Ecuador. Está conformada por Alberto Beto Malavé, Gerardo Geraré Alvarado, María Alejandra Doña Pepa Cervantes, José Pepe Coveña, Carlos Osolor, Alejandro Otomán Martínez y Gabriel Trompeta Gutiérrez. Se especializan en pop experimental, con matices de rock, cumbia y salsa. Esta noche nos vamos a deleitar con el tema Cuando me empieces a odiar. La melodía cuenta la historia de una quinceañera que espera la llegada de su caballero, pero este nunca llega. Los motivos los van contando en el video, que si no lo han visto, aún están a tiempo para hacerlo. Mientras tanto, disfruten el tema Cuando me empieces a odiar. Vuelvo a encontrarme en ansiedad. Quiero abrazarte y no llorar. Caigo en amores que duran un segundo. La eternidad. Quiero flecharte sin dudar. No tengo mucho para. We'll be right back. grupo Los Corrientes. Es impresionante el talento que esconde nuestro Ecuador. Vamos con algo más movido. Usher es un cantante, compositor, bailarín, productor de música y actor estadounidense. Ha vendido más de 75 millones de álbumes y 200 millones de copias a lo largo de toda su carrera. También es parte del grupo de propietarios del equipo de la NBA Cleveland Cavaliers y tiene su propio sello discográfico llamado Use Records. Hoy disfrutamos de DJ Good Os Palindo. En español, el DJ ha hecho que nos enamoremos. Es el primer sencillo de la Deluxe Edition del álbum Raymond B, Raymond y Versus, lanzado en el 2010. La canción incluye al rapero Pitbull, así que disfrútenla. Yeah, man. So we back in the club with the bodies rocking from side to side, side, side to side. Thank God the week is done. I feel like a zombie gone back to life, back, back. Yo soy el cubanito que está tostadito. Yo fresco, no. Ok, me un poquitito. Regresamos unos cuantos años atrás y cambiando un poco el ritmo, pero manteniendo lo bueno, llega otro talento ecuatoriano. Músico, cantante, compositor y productor ecuatoriano, Sergio Sakoto es un talento múltiple, con su voz poderosa y llena de matices. De madre argentina y padre ecuatoriano, Sergio Sakoto nació en Buenos Aires, Argentina, en atender a niños se trasladó a Quito, donde se convirtió en uno de los protagonistas de la renovación musical del Ecuador y es uno de sus mejores exponentes. Con una fuerza creativa inagotable, su obra musical está compuesta por 10 álbumes de estudio, 2 discos en vivo, un DVD, 2 álbumes recopilatorios y numerosas colaboraciones junto a destacados artistas. Y con la canción Lo que siento, vamos a un pequeño descanso. En un par de minutos regresamos con más Melomanía. La noche y las marionetas se juntan en el vaho de las discotecas, que combinan sus sonidos urbanos vanos, ofreciendo no sé qué que nos falta a los humanos. Y con ese ritmo absurdo me pongo a andar, destilándome en violencia, soledad y lujuria, un delirio arrasador anidando en mi interior, lastimado, creciendo sin medida, arrebatándome la vida, lentamente va pasando frente a mis ojos que están fijos en un vaso de licor, bendito embrutecedor, martillando mi cabeza, quitando el blanco y negro y convirtiendo en el color. Y son horas, segundos, minutos, siglos, desde el último momento que te vi, cuando tus ojos se posaron en los míos, sin luna, sin sol, solo silencio entre nosotros. Quiero reír, llorar, no puedo respirar, correr a ti, decirte lo que siento, regalarte mi corazón, sin más explicación, sin dudar más, darte mi aliento. Quiero reír, llorar, no puedo respirar, correr a ti, decirte lo que siento, regalarte mi corazón, sin más explicación, sin dudar más, darte mi aliento. En el discurso de mi agonía, resistiéndome el entorno y su letanía, y me doy cuenta que la música no es más que tambores primitivos retumbando mi consciente, y tu imagen se refleja en mi rostro, y tu ausencia me convierte en un monstruo que ahora vaga entre calles vacías, golpeando puertas, tocando timbres, trazando caos en la oscuridad, arrastrando mis pies en un mundo sin vecinos, sin conocidos, solo un paria que generaste con tu sonrisa, solo una sombra que espera el sol para salir desde tu piel hacia el mundo. Con tu presencia me deja mudo, me vuelve ciego, no deja ver ni oír, no deja andar, sentir, nada que no tope en tus manos o cubra tu aliento. Es lo que siento. Quiero reír, llorar, no puedo respirar, correr a ti, decirte lo que siento, regalarte mi corazón, sin más explicación, sin dudar más, darte mi aliento. Quiero reír, llorar, no puedo respirar, correr a ti, decirte lo que siento, regalarte mi corazón, sin más explicación, sin dudar más, darte mi aliento. Este torbellino de tu existencia, sacándome del borde de la inconsciencia, y me encuentro sentado en el frío cordón de tu gris vereda, mutando, esperando que la luz del amanecer ilumine el lado oscuro de mi ser, mientras la tarcha cubre mis pasos como una manta que ya se fría en el pavimento. Quiero reír, llorar, no puedo respirar, correr a ti, decirte lo que siento, regálate mi corazón, sin más explicación, sin dudar más, darte mi aliento. Quiero reír, llorar, no puedo respirar, correr así, sentirte lo que siento, regálate mi corazón, sin más explicación, sin dudar más, darte mi aliento. Quiero reír, corazón, sin más explicación, sin dudas más, darte mi aliento. No te vamos a dejar solo en tu insomnio. Ya volvemos, porque entre melomaníacos nos entendemos. ¿Qué?

tanto talento ecuatoriano escondido y aún queda mucho más por descubrir y disfrutar. Mientras tanto, vamos con lo nuevo de Mon Laferte, que es Paisaje Japonés. El tema fue producido por Manu Jalil y la mismísima Mon, además de ser mezclado por Eduardo del Águila. Este single se suma a los más recientes que son Chilango Blues y Canción de Mierda, los cuales tuvieron muy buena recepción por parte de sus fanáticos. Como es costumbre en la artista, la lírica de la canción relata los sentimientos de un desamor y las dificultades para volver a amar. Ya es tarde, ¿para qué volver? Esta noche tengo una cita que atender, con mi té de hierbabuena, conmigo, con mis penas. Es tarde y tengo tanto por hacer, dice parte de la canción. Disfrute. De Mon Laferte nos deleita en esta noche. Sigamos con más talento ecuatoriano. Danilo Rosero es un cantante guayaquileño que desde temprana edad sintió inclinación por la música. Su carrera artística comienza representando a Ecuador en el reconocido festival OTI, el cual se realiza en la ciudad de Acapulco, en México, experiencia que lo marcó para afianzar su decisión de entregarse a la música por completo. Su primera producción, titulada Quisiera, fue con la cual se dio a conocer dentro del país. Hoy escuchamos su tema Mírame, que forma parte de su álbum Acompáñame, lanzado en el 2012. Les invito a disfrutar de esta canción de Danilo Rosero, Melomaníacos. Mírame, te pido por favor, quiero ver en tus ojos la luz que da calor a mi vida. Tú no ves que toda mi ilusión eres tú y todo para mí se acabará. Realmente ya no recordaba, pero que siempre será grato sentirla de nuevo. Y la música no para, y viene Taylor Swift, una cantante, compositora, productora, filántropa y actriz estadounidense. Firmó con la compañía discográfica independiente Big Machine Records y se convirtió en artista más joven contratada por Sony Music Publishing House. Lover, en español amante, es el séptimo álbum de Taylor Swift. Lover muestra a Swift más optimista y enamorada. En su arte conceptual pasó de utilizar tonalidades oscuras y frías a tonos pastel y coloridos para representarlo. El álbum es de género pop y mezcla también géneros como el synth pop y electropop. Al igual que tiene influencias de country y funk. Melomaníacos, disfruten. Can I go where you go?

increíblemente perfecta la voz de Luz Pinos. Pero ahora nos vamos a dar un salto a nuestro país, Colombia, para escuchar a Gracie y Juanes, quienes han hecho por primera vez un dúo y presentan Mini Falda, una canción que invita a vivir la vida con independencia, liberación y sin pretensiones. Mini Falda tiene, según explica Universal Music, raíces 100% colombianas, ya que fue producida por la dupla Andrés Torres y Mauricio Rengifo, Dandy del dúo caleño Cali y el Dande, y cuenta con un colorido video que tiene un poderoso mensaje de positivismo. Y con esta canción hemos acabado con la melomanía de esta noche. Disfruten de este bello tema que nos invita a no dejar de sentir y vivir, porque la vida es corta, mucho más corta que tu mini falda. Se puso la mini falda, la que tanto le gustaba, la que ya no se ponía, porque él no la dejaba. Se cansó de las promesas, de esperar que un día cambiara. Por eso hoy se va de fiesta y no volverá mañana. Ya no le interesa seguir en lo mismo. Y yo le dije todo bien, esto es solo el principio. Porque la vida sigue como pero lejos. Turquesa, cancela, amor, alma violeta, cama de azul, socavulante.